libre. Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? ¿Mm? Es que yo no tengo amigos. Y no pienso ir al bosque yo solito. ¡Hey! ¡Tengo una ideota! ¡Me quedaré contigo! ¡Tú eres verdaderamente una máquina de pelea! ¡Haremos pomada a cualquiera! ¡Comienza! Oh. ¡Ay! ¡Quinto capítulo! ¡Quinto capítulo! ¡Don griego! ¡Don griego! ¡Don muñeco! ¡Don muñeco! Tremendo video que le dieron esta semana. Oh, claro. Comienza nuevo capítulo, quinto capítulo, nueva locación, nuevo espacio, nuevo sistema de sonido, nuevo todo. Dentro de eso, decente dentro de todo. Esto es lo más decente que hemos estado. Tenemos paredes, sí, tenemos paredes que nos protegen, weón. De... Antes era la intemperie, ante cualquier inclemencia del frío nosotros sucumbíamos. Una así lluvia era. Nos mataba. Presente ese chiquillo, por favor, digan hello, alguna weá. Bueno, por fin, yo encuentro que por fin llegaron los cuatro, una responsabilidad de todos. Bueno, bien. Casi que hacemos un capítulo que hoy sí, ahora vamos a hacer cuatro, pa. Al otro weón no viene y al otro la otra semana Juan se va a la concha de su madre va al sur. Decir un buen descarado, por culpa de él no grabamos una semana. ¿Y por qué no graban sin mí? Vamos a empezar la puna al toque. Pero ¿por qué no graban sin mí? Si grabaron sin el negro, si grabamos sin el otoño, ¿por qué? Es como grabar sin el octavo, ¿no? Es que no le dije, te expliqué los porcentajes que es tu casa. Es tu casa, pues bueno, es tu poder. Y yo soy el que después edita. Sí. Aunque lo estáis diciendo reemplazable. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? En todo caso, somos reemplazables. Ustedes son rotables, pues nosotros no. Vamos a meter a Barney. ¿Sí? Perdonen que lo diga de esta forma, pero la realidad es esa, Juan. Qué feo. ¿Usted mismo se reemplazó? No, sí, por eso me siento muy bueno. Nadie te reemplazó. Preferimos dejar el juego que tu ausencia no relevó. O sea, únicamente por un problema sexual. No. Qué mal chiste de Álvaro Sala acaba de tirar acá. Perdón. Un programa... No, es un programa diferente, un programa igual que todo. Así que me espero que esto sea diferente a cualquier... Porque acá estaba que siempre dice, un programa diferente, un programa distinto. Mentira. Mentira. Es la misma voy a decir. Oficiamos por... No, sí, es un capítulo que sí tiene algo diferente, como bien me dice Don Christopher. Primer capítulo que grabamos con cerveza y no con vino blanco, ¿con quién? Creo que nuestro día lo rechazó en un minuto. Nuestro código genético ya había empezado a mutar. No, y claro, todos nosotros tomando una Becker bien clase media y el amigo popular y republicano tomando Báltica. Creo que un aplauso. Para un aplauso solo para... Para Cacha, todo lo terminado. Mira tú. Así que no, bien contento con eso. Algo más que quiere decir alguna guapa, que yo que estoy aquí dando una introducción eterna y ustedes no. Pero si siempre así, pues amigo, siempre le hago esta guapa. De bueno, le dan calambre en los hijos. Jugando el chelo tu vieja. Pero el tino, ya corta eso. Oh, el conche tu madre. Oh, pero el tino. Al grande tú respondías así. Estoy con problemas, weón, estoy con problemas. No, pero ¿sabes qué? Igual tengo que pasa lo mismo con la problema. Sí, porque sí, es que nosotros llegamos a la conclusión de que eso solamente pasa cuando tu mamá tiene algún tipo de atractivo, ¿cachai? Porque, por ejemplo, a mi mamá no nace decirle eso, ¿cachai? Con todo respeto a mamita, yo lo encuentro hermoso. Pero bueno. Pero es hermoso. ¿Ah? En este momento suena Dirty Vibe, Skrillex, bien una playlist bastante alternativa hecha para Dine, pues. El único culeo que trabaja acá soy yo. Perdón, ya. No haces nada, weón. Oye, ¿te enrolé la weá o no? ¡Malco! ¡Rompiste la weá de la comida! ¡Rompiste el plato de la comidita, pues! ¡Puta la weá! Pero fue uno nomás, pues habían dos. Habían dos, puta, habían dos y ahora no queda ni uno. No, ¿me perdonas? Sí, si me presta. Me presta el encendedor. ¿Pero qué pasa la condición? No, yo no quiero volver. Sí, prometo devolverlo. No, pero lo que pasa es el clip, quería huevonar. No, te lo voy a devolver. ¿Por qué siempre bajo el sufijo de la... No, el sufijo del robo. ¿Qué te una dices? Persona que me tiene que ha hablado mucho este capítulo y me tiene preocupado, no sé qué habla de otoño. El otoño. Ha hecho ni una hueá. Música después de las tres latas de ahí. Te vas tirando la música, ¿no? O sea, te trajimos a eso. ¿Sí? Poníamos un ladrillo, huevón. Y era más o menos lo mismo. Esos monitos como de la... Poníamos esos buenos que bailan en los taxis y hubieras hecho la misma función que eso. De las la, como... donde venden autos y que pueden hacer, y lo peor era... Una... Esta vez que tiran con aire así. Y siempre están sorprendidos porque siempre andan como... Ese es el otro hermano, así. Puta la weá, Toñito. Unos abracitos para arriba. Amigo, yo lo hacía con más. No, dijiste que era responsable. No, dije que era. Oh, no, dijiste. ¿Quieres establecer un giro amoroso en esto? Sí, guión te dejó mal. Guión te dejó mal. Está lleno de guasos. Pero no, amigo, si no es que ustedes sean responsables. Lo que pasa es que ustedes entonces. Mamo, tú nunca te ahí. No, po. De hecho, vos ahí sí, el único que ha faltado. Y el negro. Yo no faltaba nunca y el otoño. Ah, bueno, entendí. Pero lo sé en todo caso. Sí, eso es lo otro. Porque el otoño se refugia en que hay, que la gente falta, que la gente la guaya, pero llegó hoy día. Dos horas tarde. Sí. Cuéntenos, pero cuéntenos por qué. De hecho, yo creo que vamos a. Qué bueno, porque vamos a entrar al primer tópico, yo creo, de este programa. Oye, siempre conmigo. Buena tarde a todos lados, amigo. De este programa, vamos Y puteamos al negro la primera vez que grabamos, puteaste al negro, la agarraste por todo al negro. Y me demoré 15 minutos, güey. En ese momento suena. Una hora y media, dos veces ya, güey. En ese momento suena Marty Boom, This is our Team Monkey, para hablar de Viernes de Emociones. Ah, por eso llega tarde. Es que por eso. Es que ah, no, no me digáis que estaba ahí con el voltejo en el hombro y por eso llega tarde. En el hombro no creo. Precisamente. No, es un hombre de corazón, un hombre de corazón. No, yo creo que nos acordemos del capítulo, creo que capítulo 3 o capítulo 4, en donde presentamos a Toñito. Ay, y... te vuelve a gustar. Estás fuerte a la gente. No, la cagó. Pero lo pone ahí a él y lo edita. Para que lo editen. No, pero no es funarte, pero estoy hablando de tus sentimientos. O sea, para ti hablar de lo que sientes por esa niña es funarte, algo malo. Mira con la que sale. Universal, la weá. Manipulador culiado. Lo que diga puede ser usado en mi contra. Oye, otra cosa que ha pasado mucho después de alguno de estos programas. El negro que con la noticia del voltejo se hizo popular. Sí, un negro que le subió la publicidad al toque. Sí, que decimos que tenía un desincremento en su libido importante. Sí, pero no lo veo de esa manera. Mal libidinoso. Es un hombre, sí, que está en su flor de corneta, le dice. Sin comentario. No, pero dice que es una humildad falsa. No, sí. No, porque si no poner alabando, no, qué falso. No, me gusta que me digan eso, mentira. Apuntemos, apunta con el dedo a los que hemos sido derrotados por este vaivén de emociones llamado vida, puto. Chucha, amigo, ¿por qué se va en esa? Estoy intenso hoy día, no güey. No se la cagó. Creo que el presentador se nos fue en depresión. No, pero me cuelgo en cualquier momento. No, no, no. Es que lo amigo, hay que reconocer igual. Pues, y... ¿Cuántos de acá yo creo que escucha, vivimos? Mira, es que yo creo que el tema. Creo que el tema de la canción le meto siendo más. Pero ¿cuántos vivimos al borde de que no? A mí me pasa una cagada más o menos grave en la guillo, cabrón. ¿Cuánta gente que nos escucha debe sentir lo mismo? Debe sentir lo mismo, amigo, pero ni siquiera una cagada grande, sino uno que se no, puede vivir. No, estoy vacilando, tranquilo normalmente, pero una cagada mediana y te fuiste bien. ¿Sabéis que estás en el... No, no, que me refiero a la vida, si ni siquiera una cagada grave, así como que se muera mi mamá, sino que de pronto puedo estar en mi casa y de repente, no sé, yo se imagino, por ejemplo, me he hecho esta carrera, yo no sé cómo va a pasar. Pueden ver colgado de alguna. No lo mismo. Un saludo para mi mamá. Entender, culiado, colgado en el estero, así. Un disculpo. Pero no tengo plata para una escopeta, así que no. Que venga una hechiza. ¿Cómo será que hasta suicidarse es clasista, weón? No podés simplemente pegarte un disparo, culiao. Tenés que colgarte con una soga y que más encima tenés que comprar una soga porque no. No, ni la soga, una corbata. Una corbata. En el closet porque no tenés pelota. No tenés Uruguay. Hasta matarse es clasista en este país. Se te rompe, se te rompe. No me puedo matar y dejar de pagar alguna weá, weón. ¿Cómo hago el CAE, amigo? Como el pico con el caebo. Hablando de matar, escucha el pico. Hablando de matar, suena en este momento Buster the People, Pump It Up Kicks. La canción que... va a ser como un spoiler de lo que viene después en el... Sí, porque pusimos esta canción, ustedes creen que nosotros la hacemos sin sentido. ¿Tú crees que esta playlist está hecha porque sí? ¿Tú crees que no se trabajó en esta semana? Esta semana, la semana que ha sido bastante larga, estuvimos harto tiempo sin hacer un podcast. Amigo negro, ¿qué hizo usted esta semana? Cuéntenos un poquito. Trabajar, fumar. Volver al trabajo, porque negro que trabajaba en Televisa y ahora trabaja en Pizza Hut. Sí. ¿De un día culiado traicionero? Se fue de arriba a la boca, ¿no? Malo. No, pero tiene una razón, a él lo trasladaron, es por simple monigote de la... Sí, de hecho, ni siquiera me trasladé, el Telepizza donde trabajaba se convirtió en un Pizza Hut. Pizza Hut compró Telepizza, hace como un año. Pero ¿por qué te como el South Park, cuando compraron las empresas. ¿Por qué te traía Papa John's, man? No, oye, no quieres saltar a la liga. ¿Le tienes miedo al éxito? Ahí sí, la liga de mayores. Bueno, coincidamos que yo creo que de las tres pizzerías, Papayón deben ser las mejores. Sí, no sé si alguien tiene una opinión diferente. ¿Tenés camerito? Sí. ¿No para el chile? Mira, me voy a mover esos pelitos. ¡Ah! ¡Le dio la zona al amigo! No llevamos ni 20 minutos grabando, weón, y ya estamos con requerimientos. Mucho, pero se acabamos. Llega 2 horas tarde pidiendo palos de. ¿Qué weá se cree? ¡Paren su fiesta, weá! ¡Prepotente el culiado! No, después vamos a intentar hacer una segunda temporada y nos va a pedir agua mineral, comerse las caras artesanales. Claro, agua mineral sin gas, que es lo que es lo más estúpido de la vida, fue comida por la llave. No, no, ¿sabes qué? Penca el agua con gas, weón. Bueno. No, sí, el agua con gas es quisera. No, no, no. Jugo sprint de melontuna con agua con gas. ¡Oh, qué rico! Pero con jugo, sí. Oye, pero qué más. ¡Oh! No sé qué cosa más rica. No, pero ¡oh! Pero con jugo, sí, pero vamos a mirar solas con gas, no, weón. Es la raja, weón. No, tiene esa efervescencia, tiene su. Mala la weá, pues, sí. La soda, weón, me acuerdo cuando pasaban los camiones de soda detrás, llenos de tarros de soda. ¿El y la soda? Sí. Acá está. Pero es que ya no pasan acá en Chip, weón. No, si se fueron todos a ver por ahí, se fue bueno. Está todo en mi casa, los culiados. Dejaste la soda, dejaste a todo aquí, para todo que fue sin soda, weón, irresponsable mierda, weón. Bueno, el camión pasaba todo, como 2 veces por semana, nunca más pasó, por favor. ¿Cómo no te da vergüenza, weón? Tengo que comprar agua purificada, que cagamos con la soda. Hoy, perro, tengo que comprar agua purificada, weón. Mala, tengo. La casa está antigua que tiene pozo, la agua está más contaminada que tu mamá. Así. ¿Qué pozo de tu mamá? Para rematar la indecencia y la popularidad en el léxico, güey. Oye, una vez, Matías, ¿sí eso es un pulmón? ¿Un copete? No. Se metió agua soda. ¿Qué le haces un copete? Un pisco con agua soda. ¡Qué asco, culiaba! ¿Pisaba? Pero se que era agua soda mucho cuando era bartender. Ah, ya, pero es que a las 9 de la mañana yo me he hecho copete con yogur, amigo. Se ha hecho copete con jugo de manzana en pisco, digo, pisco con jugo de manzana en polvo, pisco con té. ¡Ah, con té! Pisco con agua. ¡Pisa agua, pisa agua! Y agua embotellada, así, el buen pulpo. No, ni siquiera era solo jugo de manzana, era jugo de manzana con otra agua más. Con yogur, con yogur. ¿Por qué avanzar la gente? ¿Pero por qué yogur? Porque quedaba rico, pero con una piña colada con pisco. La hueá muy extraña. Porque a las 10 de la mañana era la tercera botella de pisco entre 6 personas. Y mientras hablamos cosas extrañas suena a Machu Picchu, esto es Strokes en radio, todavía creemos en algo. Oh, estoy todo satisfecho, weón. Estoy todo satisfecho. Si te creo que una persona con el bultejo al aire como tú, la 24-7, todo el día satisfecho. Puta que tengo con tu amigo, por la chucha, digo la weá. Las tatamalas, no, estoy enojado. Ah, encima, no hay hablar ni una weá. No, sí, que estoy enojado porque no hablo. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no hablo? ¿Qué le sucede? Cuéntenos. Que creo que el negro tenemos que hablar algo que. Yo sé lo que quiere hablar el negro. Yo sé lo que quiero hablar de negro, yo soy donde el negro tiene rima. No te vayas por esa. No, no es que tampoco quiero. No, no, yo soy donde el negro tiene rima. ¿Cómo estuvo su viaje al sur? Yo sé que el negro tiene que hablar de esto porque nosotros hemos tenido una pequeña contradicción en los últimos días. Una persona que aseguraba odiar el Tesh. Hoy ya no la odia tanto. Qué hijo de puta. Entonces todavía creemos en algo, esto es Underworld, Non Sleepy, el canon. Y sus nuevas conquistas. No, qué malo, weón. ¿Por qué? Porque se lo merece. Amigo, ¿qué pasó? Digo, a dos cadetes. No, qué mentira más grande. Yo me acuerdo del capítulo número 2 o 3, creo que fue. Hablamos del tech. De hecho, tarea postproducción. Y set de audio aquí. Sí, donde. Chao, me quedé. Si me carga el tema del tech, si es verdad. Me sigue cargando el tema de los buenos que gritan porque me dan risa. Oh, pero amigo, si lo he visto. Y me he juntado contigo y vos escuchaste bailando si, diciendo dale, sigue. Si te veo a ti eso, porque te agarro con todo, si no, pa' que. ¡Bóscate esa weá! No tratemos de incurrir tu conducta. No, ¿para qué no? Pero te lo juro, en serio, yo no grito esa weá. Ahora ando con una pila todos los días. Pero ni siquiera una droga. Una doble, ¿ah? ¿Eh? Una batería. Es simbólica. Ando con los cartuchos. La gente que se casa, la gente que se. Lo bueno es que le gusta el techo cuando se casan, se pasan pila en vez de argolla. bueno, ando con esos cartuchos de las pilas en el, la mochila. Pero la pila de verdad dura ser. Pero no sabes si te gusta el techo eléctrico. Yo pensé que íbamos a atacar a otras personas. No, porque queríamos que no quiera hablar. Y yo creo que no tiene nada de malo el techo, pero... No, ¡cara por la chucha! ¡Suelta el... ¡Bueno, que alguien le quite el cuchillo! ¡Por culiao! ¡Cano, son las... ¡Suelta el cabrón chico, ya! ¡Suelta el Tomasito, venga! ¡Ya! ¡Suelta el cano, me tocó! ¡Pero por la chucha, Christopher! ¡Bájale de ahí! ¡Marcos! ¡Marcos! ¿Qué fue esa wea? ¿También? Terminado. Oh, qué feo, weón. Mucho tiempo pasó de la última vez que hicimos una estupidez así. Hijo de puta. Lo que provoca, ¿viste? Lo que provoca tu weá. ¿Viste? Lo que provoca lo que te gusta. No, pero bueno, yo creo que era solamente eso. Queríamos dar una pequeña murada a nuestro amigo. Que igual está bien que te guste el tech. Eso no sé. Te aceptamos. Sí, tení tu cuerpo, pero. ¿Pero cómo pasó este cambio? Cuéntanos un poquito, si para eso viene el tema, si no solamente agarraste para el cuero. Bueno, sí, pero igual queremos escuchar tu parte de la historia. ¿Cuáles son las sensaciones que tú exploras? Ayer le conversaba al Gianluca que una vez... ¿Un día y salvó tu vida? El pendejo me habló curado así, el pendejo me habló en pila. Me dijo, oh hermano, así que me pegué el medio carrete, pero quería estar con mi mejor amigo vacilando, lo encuentro mucho mejor fácil. Y me dio pena. Una motivación emocional. Y me dio pena y dije, ya voy a acompañarte una vez. La primera vez, que fue el carrete donde vino Lucas Blanco. Y ahora ayer me dijo, hoy ando con plata porque a mí le pagaron la weá el subsidio, creo. Y fue como, oye, me invitó a su casa. Eso. Y así, sí, dos carretes, y listo. Y no es tanto tampoco si cachai. Ah, ya. Que no es tanto tampoco, weón. Hay que hacerle señas para que. Pero di la weá si después lo voy a cortar, weón. No, porque estamos hablando de la historia. Pero tú eres, no me hables de edición aquí. Ya, perdón, solo por eso. Tú lo único weón que separaste es que juntáis diferentes son dos panes, weón. Es lo único. El máximo mixeo que haces tú. Eso es. No, ya, ya. Christopher, continúe por la concha de tu madre. Pero eso. Pero han sido dos carretes nomás, tampoco como estoy pegado. No, pero está bien que te guste el test, pero si no te curas, contra el test. Solo estoy muy cortado. Pero. aparte de eso, no. A mí no me desagradan sus conductas. Malas. ¿Qué conductas tenemos nosotros? ¿Por qué? No, lo voy a decir en el podcast, pero tenemos conductas malas. Sí, no, yo creo que estoy. Se me mordó. Yo creo que estoy igual, estoy bien. O sea, tú estoy macho. Christopher, tenés toda la razón. Ya cambió el tema. No, pero sí, yo creo que estoy muy encasillado. Últimamente me pasa que estoy muy encasillado en la del rockero. Pero esa siempre también es tóxica. Cuando eres muy corto encasillado y con que van los flights te culean, Valpo, los punks. Cuando ahora que tienes de Valpo, que los te juegas juegos de techo. Ay, ya me dicen que soy de Valpo. Ahora que te gusta Valpo, pues antes habla a mi odio a Valparaíso. No, que van a saltar. No, pero es que hay puro raro ahí. No, que son. Oh, la cara de Otoño fue lo mejor, weón. Se indignó. Yo le decía, oye, vamos a la fama, vamos a la Becker, vamos al Reina. No, pero es que weón, ni que cagado miedo, cagado miedo. Pero bueno. Una totalmente inconsciente de la. ¿No era yo? Era otra persona. Inconsciente de la realidad. No era el Paco, no era el Paco. Le encantaba. Era galletón duro. Pan Junaed. Era un Pan Junaed. Sí, no. Oh, los galletones Junaed, weón. Esa weá era un camote, weón. Pasaba, pero con una leche tan buena, weón. Bueno, el galletón y la leche para el desayuno pasaba la weá. Sí, weón. Bueno. Es como cuando estás en el liceo, tenés que hacer la pasada, te caes de hambre. Yo nunca comí el galletón Junaed. Weón, tú le puedes tirar esa weá en la cabeza a alguien y le queda un chichón. Y le queda un chichón, pues. Sí, verdad, ese galletón culero. ¿Le daba comida en el colegio? Sí, era igual que en la cana, así como que el Juan tenía una leche y un galletón y se hacía una fila, entonces Juan se lo pasaba y se iba a pasar el otro. Sí, igual que la, te lo juro. Sí. No, realmente ya no soy uno de centro, ya siempre había pan. Sí. Y la palta culiada del pan, puta, que era mala, weón. Ah, qué rico, en mi colegio nunca me dieron. Era como la palta de la Copeca, si sí, weón. Bueno, penca la weón. Nunca me dieron ni una chica. Eso era cuando pasaban el pan, y siempre tenía un amigo como que sacaba con una mano y con la otra mano estaba sacando como dos más. Pero lanza el culo. No, en tu colegio, tú me mostraste unos videos, tu colegio complicado. Hay unos videos de Pablo Chile, este colegio, este weón. ¿De qué colegio? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Del Salesiano? Ay, sí, esa weá la vendieron como algo súper, súper, no sé, como decente, weá, para afuera. Pero tú entrabas y la weá era una cana culiá, weón. ¿Cuánto era la cana? ¿Puedo confirmarlo, negro? Sí, igual, sí, weón. Sí, había un paso por el weón. Una vez entré al baño y habían dos weones fumando en un bong así, en el baño. Así, ¡ah! Me telefono en el bong y yo miro y digo, Matías. Weón. Mi primo, weón. Era mi primo, estaba asando. 12 años. Me hacía un colegio de cura, weón. Claro. Colegio de cura, madre. Era colegio de cura, pues, weón. Cuando te portabas bien, te llevaban a la casa de los padres. Si sí, viven sí, arriba. Sí, sí, porque los padres te querían felicitar y dar la bendición de no, la gente. No, te pegaban la felicitación. Sí, bueno, hermano. ¿Te pasó? ¿Les pasó? Es que te persinaban con la bichula, un compañero. ¿Te pasó? No, yo. Con la bichula. Con la bichula. No puede ser la tuya, no. La bichula. La bichula. Ya hemos dicho mucho que esa palabra suena muy mala, tío. El viejo. Tío sacando el viejo. No, yo creo que la experiencia del liceo es importantísima, no lo tuve, o sea... ¿No fuiste al liceo? ¿Llegaste hasta...? Cuando chico tuve experiencia en el liceo, sí. Pero así con el de Cano, que bueno, no es criticable, de hecho, criticable bajo... ¿O sí? Bajo ningún, no sé si... No. Yo no lo criticaría, yo no quiero reivindicar la risa. Sí, no, es para wearlo. Sí. De hecho, no estoy dando material, muchas gracias, amigo. Siempre pensé que la gente hubiera que le gustaba más este hecho. Ya, no nos vayamos por esa rama. Yo creo que tiene miedo a hablar de política. Pero he visto esos rames culeados que son muy chidos que ya. No te han dicho milagros. Pero también he visto guanes. Sí, bueno, yo he visto de todo en esas cosas. He visto guanes más cómodas que las bolas que vivías. ¿Usted solamente va a cantar la canción de hoy? ¿Queréis cantar? ¡Canta! ¿Qué es eso? No, que ya está automatizado eso. Sí, yo creo que con esta canción, a One of Yours de Arctic Monkey, vamos a hacer el primer bloque. Un bloque que ha venido para el próximo. Cerramos, volvemos a la cosa. Chau, chau. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Con un gay. March y Lisa prometan que no van a decir cero a nadie. ¡Prométanlo! Tu actitud es ridícula. ¿Tú crees, March? ¿Tú crees? Piensa en la plusvalía. Ya no podemos decir que solo gente normal ha pisado esta casa. Qué pena que pienses de esa forma, porque Javier nos invitó a dar un paseo hoy y vamos a ir. ¡Ay, no! Yo para nada. Y no solo porque es gay, sino por taimado. Al menos debió tener la delicadeza de hablar afeminado para que todos supiéramos que es así. ¿De qué diablos estás hablando? Ya me conoces, March. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, sí. Comienza. Segundo bloque, todavía creemos en algo. Incluso está en la cibo. Arabella de Arctic Monkey. Porque está a punto de irse. Sí, weón, le acabó. Por lo menos yo me voy, pues no como arcos. ¡Oh! ¿Qué me siento al lado de él? Palo, ¿por qué le dicen esas cosas? Comienza el segundo bloque y partimos de esta conversación después de una invitación de carácter pobre, pero buena. Estuvo buena. Y si la volvemos con. Bueno, terminamos hablando del segundo bloque sobre, sobre el colegio y me parece que es adecuado volver a retomarnos sobre eso, porque como dijo Negrito, no hay etapa más linda que ese cuarto medio que todos sí, la media. Sí, la media. No, la media en general, pero el cuarto medio tiene algo diferente del resto de la media. Es que eres lo más grande, así como que llegaste al... A la... Así... Estás llegando al último jefe. Sí, está llegando. Sí, eso. Yo en ese punto, el liceo ya no le importa nada. Así. No, pero no, estoy haciendo lo que queráis. Y como que lo voy a enseñar si esto sale en noviembre. El último semestre de cuarto medio, nadie te dice nada. No eres nada para estos buenos. Llegáis con ropa de calle cuando no hay jeans day. Sí, bueno, sí. Así, Pikachu, a eso nos referimos con el outfit de cuarto medio, porque uno de los temas que queríamos tocar era ese justamente, de que el cuarto medio podía ir con la ropa que se le pare. Mira, yo estuve en un colegio igual, brígido en cuanto a lo que es ropa. Me voy a mucho con el tango, voy a mucho con el uso de la capa, me acuerdo de todo. Pero bien pendejo reculeado para lo que era la... Bien irrespetuoso. Cualquier hueá menos lo que era el uniforme. Cualquier hueá. Yo me acuerdo que en ese tiempo... mira el outfit que te va a tirar. Era pantalones de colegio, con sueltos hasta la rodilla y apitillados, pero así, hasta el... Bueno, pegados a la piel de la rodilla para abajo. ¿A dónde hay con bombacho? Tipo bombacho. Sí, era de bombacho. No, con estos zapatos de colegio, tipo zapatos zapatilla con caña. ¡Ya! ¡No, pero amigo! ¡Qué bueno que ya te invide! ¡Sí, bro! En escala de grises. Era ya te invide en escala de grises. En gris 18. Chiste y para arriba, claro, la capa, porque me decían ponerme la capa en cuarto medio y en cuarto medio una estupidez, no, que la capa no, sí, toda la media, como que la capa era para tirarse a tus compañeros. Mira, para romperla, para sacarle los bolsillos. Cuando, sí. Lo primero que yo hacía, en primeros días de marzo, le quebraba y a todos le rompía la huevita que estaba atrás. Sí. ¿Para qué mierda sirve eso? No sé, no tiene ninguna utilidad. Es solamente una desventaja en eso. Sí, eso es lo único que... Sí. En algún momento el primer semestre te va a tronear. Es lo único. Listo. De hecho, a veces lo hacía yo mismo. Porque decía, no, esto es bueno. Nadie me la saca a mí. Nadie me la saca a mí. Nadie me la saca a mí. La saca a la hueá de los culiados. La hago yo solo. Oh. Me enganchaba yo mismo en un alambre. No sé. Y era la excusa que siempre le dábamos a la vieja, así como que, ¿por qué te enganchaste? ¿Por qué se está? ¿Cómo me enganché con el alambre? Y no, me habían agarrado para darle la raja de la. De la media no ocupé el uniforme. Claro, no, pues no, sí, porque tu sí. colegio municipal. Cachate ese comentario. ¿Qué dijo el macho culiado? Colegio municipal. Cachate ese comentario. Pero amigo, si usted estaba en un liceo igual. No, pero espérate, ¿un liceo es lo mismo en un colegio municipal? No, pues. Está sí, bien. El liceo sí. No. Suena en este momento. Es ya dentro del. Por ejemplo, es una canción muy de adolescencia. Hace un momento. Esto es, todavía creemos en algo. ¿A qué están llamando? Ah, mira. Ah. ¡Mi madre! ¡No, llamada en vivo! ¡Esa! ¡Llamada en vivo! Acaba de salir llamada en vivo, por favor. Vamos con aquello. Madre, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No estabas llamando, amor? No. ¿Cómo te va a la partida tuya? ¿En serio? Oh, en verdad marqué sin querer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estaba Juan? Ah, ya me acuerdo de cómo te fue ayer. ¿Ayer en el karate? ¿Eh? Bien, obvio. Bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años? Sí. ¿Te va a llamar para tu vida, amor? No, que yo me acuerdo que no te llamaba. ¿Te va a quedar solo cuánto hace? No, me voy a salir con el Negro, el Gianluca, el Octavio y más gente. Hola tía, ¿cómo está? Hola tía. ¿Quién es? El Octavio y el Negro. Ya, y lo tuyo también. Ah, solo lo tengo con la casa, ¿verdad? Sí, obvio. Ah, ya, amor, ya. Saludos a los chistositos. Hola tía, no, un saludo para usted también. Ya. Besitos tía. Chao. Oye, nada, tantas sonteras ya. ¿Cómo te sentías? Oye, siempre nos portamos bien. Qué mentira más grande. Ya, ya. Chiquitito, amor, me avisa dónde va a ir ya. Okay. Chao, ¡claro, bájate de ahí! Madre, chao, cuídate, te quiero. Chao, te quiero, chao. Besos. Y pichulas también. Pero caché que a mí no me penquean nada. Oye, no, pero. Luis le preguntó cómo le fue el carrete. Pero qué mujer más sensual tu madre. Desde los pies hasta la voz. Ya, qué joder, po. De hecho, mira, tócame el hombro. Ahí está mi bultejo. Pero, veis, caché, mi hija no me encargo. ¿Y cómo te fue vacilando ayer? Bueno, yo dije, tengo que ir a carretear en la wea, igual en el Pongo Plato, que son los carretes puros del pendejo. Y me puse 8 lucas, y me dije, me estoy goyando. Mamá, no cocina, mamá, por favor. Mamá, mamá, no cocina, mamá. Ahí está el poder del test, po, weón. Soy un hijo único de mamá luchona que... Oh, hijo único. Oh, yo sé que soy tu hijo. Un hijo, un niño... Vos nunca supiste lo que era que te dijera, juega una weá que te da dos players. Un niño mimado. ¡Conecta el control, mierda! ¡Siéntate, mierda! ¿Tenía hermano, Toño? Sí. Ah. Y sobrino, eso pasaba... No, y era una hermana. Ya, ya. ¿En serio? La joya del Pacífico, le dicen los marinos. ¿Cuántos años tiene? ¿Mi hermana? Sí. 38. Ah, ya, igual talán. Sí, talán. Estoy buscando gente joven. Es los 40 cuando te divorcé, pues. ¿Sí? ¿Como tu mamá? Qué cuático que mi vieja solo tiene 4 años más que tu hermana. La ama del canon, yo la atendí varias veces. Pero en el bar. No, era la primera vez, pero no en el bar. No me pegues. ¿Ves que era ordinario? ¿Qué está prohibido? ¡Me hace feliz! Qué bueno, tema de los callejeros. Callejeros es una banda argentina que tuvo un accidente bien trágico en el año 2004, en Cromañón. Que quemó. Oye, casi 200. La banda más cálida argentina. Un poco interrumpiendo tu tema. No, chavo el pico, no estoy interrumpiendo, weón. Chavo, voy a seguir tomando. Sigamos con el tema del liceo. Eso. Bueno, retomando un poco con el tema de lo que era la vestimenta de Huerto Nuevo, ¿cómo te decían ustedes? Porque claro, yo terminaba, cuando me hacían usar la capa, entonces no me ponía la capa, me la ponía como a la altura de la cintura, ¿cachai? Y la amarraba, que me quedaba para atrás, y usaba una chaqueta negra, de así como cortaviento, hasta acá. Pero bueno, no mostré así como que hasta acá, si no escucha la gente, weón. Y los audífonos, claro, pero mordiendo la weá, decían, ¿verdad? Qué estúpido. Sí, weón, qué tonto. Qué tonto. La weá que lo estaba mordiendo de la mierda, así como a la altura de la boca, ¿cachai? Bien arriba, los audífonos acá colgando. Acá colgando. En la oreja colgando. En la oreja colgando, me vas a dejar de. No, es estúpido, estúpido. Es que sí, weón, si estáis haciendo los gestos, la gente no te. Lo más premiado que encuentren la weá de ustedes. ¿Vos con qué? En tu tribu, ¿con qué conchitumare te mandaban para clase? Ya, primero. Un taparrabo. Un taparrabo. Quiera. Quiero. Doy una jabalina de goma. Para que tenga algo para el almuerzo. Para defender. Para que cazar el cuando cazando galletón Junever. Cuando papá estaba de mano le pasaba el arco para que fuera más fácil. Cuando me portaba bien tenía buenas notas. Y bueno, va a sonar otra vez estos callejeros, creo. Buena hambre. Cuéntanos un poquito. Sí, es que aquí. ¿Cómo es tu outfit? Ese es que este weón se vestía muy raro en la media, yo me acuerdo. Este weón, más encima como se teñía el pelo lleno de aro. Más encima este weón es naranjo, parece la media zanahoria, pues. Y lleno de aro, parecía de esa weón. Ya, sí, por favor, pasemos a Christopher. ¿Cómo fue su outfit? Yo me teñía el pelo verde. Tenía como 10 aros en la cara, en la pura cara. ¿Sí, el liceo? Es que estaba en el liceo que nadie le importaba el futuro que ponía, era como el del reemplazante. Ah. Tenía como 10 aros en la cara y ropa. Siempre fui de ropa calle, siempre fui con la ropa calle. El liceo que ganaron el reemplazante. De hecho, ¿sabes que el buen del reemplazante una vez fue al liceo? Y el buen mide como 1.65. Sí, es súper chico. ¿Es de banco? ¿Cuál, el profe o no? Sí, el. ¿También? No, yo estoy hablando del. ¿El Bayern? Sí, Michael. También fue varias veces. Sí, me acuerdo. Pero cuando lo vi en la calle andaba vestido se vestía como el Fossil. Como para que te haga. No, sí, es la idea. Es que el Michael tiene ahora con lo que es. Bueno, sigue con el tema del teatro y todo ese show. Y todas sus compañías son como dirigidas siempre como al tema del cambio del rol de género. Es como que súper. No, estoy así como un one flight y nunca la vi así. No, pero muy buen papel que. Hablando así como de proyectos que hemos visto, para mí el reemplazante fue una de las series buenas que se han hecho en Chile. Oh, sí, y hoy no aprobaron el. No, sí, no aprobaron la. No la aprobaron en el fondo. Una de las pocas series chilenas que está en Netflix. Sí, pues. No, no es que Netflix sea un indicador de calidad, pero lo hubieran aprobado esa hubiera sido máximo. Ahora la cosa es que eso, iba con ropa calle, muchos aros, y oye, esa weá que nadie no le importamos, era verdad, no sé, es que el cuarto medio sí, pues el cuarto medio está ahí ya cerrando el ciclo, cerraste la etapa, cerraste ya. La gran cual huevo los profes. Sí, ya no, los inspectores. A mí los inspectores me querían y no odiaban, claro. El amor odio así. Sí. O tú me cuentas un poco. No sé si te acordás del Cárdenas. El Cárdenas, weón. Cuando llegué en primero medio. Ese weón, el Cárdenas, así como para que sean, era como el weón más brígido de todo el puto liceo. Que el weón hacía sonar las ya y todos se quedan callados. Sí, tenía un llavero así como con 1000 llaves y lo hacía sonar. Y si estaba... ¿Todo se casca yo? ¿La buleta? Y se lo escuchaba ahí en el patio con esa guay, te iba a ir corriendo a la sala. Sí. Ah, entonces, ya sí, el pincazo burocuático. Ese güey me metió. Ese güey casi me echó la primera semana de clase, del primer medio. Ah, muy buena. Cuéntalo por qué, porque buen alumno. Porque. No, y ni siquiera hice nada, porque fue una bola que. Ya, se nos empezó esa weá. Ya estaba en confianza. La cosa es que había clase en otra sala, que era como la sala de los cuartos. Y yo después regresé a mi sala normal y llegó el Cárdenas. Y así como que dijo, empezó a hablar de fútbol, weá, y preguntó como que quién era este equipo. Y levantaron la mano. Y Juan tiraba una talla. Pues, y de repente dijo, ¿quién es el de Wander? Y yo, en ese tiempo, estúpidamente levanté la mano. ¿Por qué de a ti no te gusta el fútbol? Por eso dije estúpidamente. Levanté la mano. Y el Wander así como que se rió y dijo, ya, todos los que levantaron la mano afuera. Y yo como, cha, que chucha está pasando acá. Salgo, bueno, ya a una sala y habían como que poco menos que hecho una pintura artística del logo del Wander en una mesa. Y el Wander dijo, quiero saber quién fue. ¡Ah, no, no! ¡No, no, me... no! ¡Te incriminaron por decir que eras del Wander! ¡Puta, qué clasito! No, pero éramos tres personas los que estábamos pasando. Más encima una sí, y el, pero antes de decirnos eso, el bueno nos preguntó, ¿dónde sentaron? Y había gente, porque justo estaban en clase, y como que yo dije, ahí. Y justo mi puesto era el que estaba atrás del donde se rayó la wea. O sea, era ahí el sospechoso más... El sospechoso número uno. O era el sospechoso, o yo sabía quién... El weón quería, me dijo, dime quién se sentó delante tuyo. Y como que yo miré para el lado y dije, ¿quién se sentó él? Y era un weón, Juan, yo en ese tiempo me iba, qué sé yo, un metro. Para tu desarrollo yo creo que un metro es mucho. Sí. 40 centímetros todo. Y el otro weón medía como, no sé, culiao, era como un 1.80 así. Y yo dije, creo que él se sentó ahí. Y el weón lo pescó y le dijo, ya, te vayas expulsado porque tú rayaste la weá. Y nos llevó a toda la oficina y el weón me decía... ¿Y vos quedaste de acusé de vigilante? ¡Claro, pues, weón! ¡No! Pero el putito acusé de vigilante. Weón. Pero, weón, imagínate, estábamos los dos de inspectoría y el weón dice así como... Como tu compañero dijo que tú estabas sentado adelante y justo se fue el que se rayó, tú te has expulsado. Porque tu compañero dijo. Porque tu compañero dijo. Porque tu compañero... ¡Ah, la weá, culiao! Y nos dejó solo como 2 minutos y yo dije, este weón me va a matar. Yo aquí cagué, culiao. Me decía, me miró y me dijo, vos vas a tener que arreglar esto, weón, porque no fue que yo. Así como, chuto, weón. Al final, el culiao me miró, yo estaba a punto de llegar, culiao. Te tembló todo, el culo de una manera. El weón, el Cárdenas, como que me miró y me dijo así, me dijo, ya, me sabéis qué, como que yo te veo y me doy confianza, entonces yo te creo y dejemos esta weón hasta aquí. Y ahí se cerró la weón. No estuvieron a punto de echarte, estuvieron a punto de romperte las piernas. Sí, poco menos. Básicamente. Que era más grave que echar. Sí. Puta. No, yo nunca fui bueno para ser vigilante. No, nunca. No, ¿por qué vigilante si me hicieron una trampa? ¿Qué fuiste vigilante, guapo? Sí, en todo caso. Tienes que haber dicho, no me acuerdo. Me muero callado. Sí, no me acuerdo. Como con las mentiras de mi amigo, me muero ahí. Ah, sí. Con las mentiras de mi amigo, me quedo ahí. ¿Qué código? ¿Qué poco código? Puta, hermano, tienes que decir, no me acuerdo, es que no los conozco. No, no, no, que no sé, no viví y yo estaba en clase. Ahí no, yo estaba concentrado. Yo estaba mirando la clase. Con todas las madres tan bonitas, primero me dijeron, pero weón, no sé. Pero nunca acusé, pero nunca acusé, weón, pero nunca sapo, eso es. Culeo que escuchó mi talla religión. No fui sapo, me hicieron una trampa. La perra. Fue una trampa. Se lo trampearon. Sí, fue una trampa ahí. Se lo trampeó, la que dice lo trampeó feo. Pero no me respondiste la pregunta, ¿cómo era tu outfit en el cuarto mes? Sí. No quería mostrar tus traumas. Si lo vas a tener en la media, vida. Puta, perdón, quema, no perdón sé. Ya. Mi outfit era. Igual le ponían color, o sea, en primero y segundo le ponían color por la ropa. Y ya en tercero y cuarto no estaba ni ahí. O sea, andaba como igual como tú, así como con esas zapatillas como de skate, pero negra. Como ¿verdad? Como que no te nada. Sí, pues el nombre acá era. Ah, es que eres skater. No te dice nada, su Cristian. Ahora se cortó el pelo así. Y fue a cortarse una granja, así porque parece que una cabra le dio. Ya, hijo de puta, desagradable. Pero bueno, al menos paga para que le corten el pelo, vos te lo cortes solo, weón. No, me lo cortó una señora. ¿Tú ahora no cuenta? Tu mamita. El conche tomar, Por lo menos, no me meten más. Se mantiene bien y vos no te mantenías. ¿Sabes qué? Yo ya no defiendo ni un hueón más. Pero yo no necesito. ¿Por qué hay que mantenerse esa idea de la sociedad? Por tu corazón, tu arteria, amigo. Piensa en tu pelo. Entonces se va a morir. Cuando te salen dos cuellos como al Luca, ya tenés que empezar a preocuparte. Tengo un cuello y una papada chan. Una papada chan. Un saludo para la Iscata. Yo creo que todos acá seguimos a la Iscata en Instagram. Un aplauso, sí. Un pequeño aplauso, un aplauso. No vamos a ver qué, tres aplausos. Se lo merece. Mientras suena Fito Páez, este romántico. Esto es 11 y 6. Pero ¿por qué tal la 5, weón? Pues más que el amor. ¿Se lo mejor pantalón? No, menos. Ah, ¿eso va? Ah, ya empezamos con la misma weón. Pero ¡otra! ¡No, que te! No, no empezamos. Bueno, como, yo creo que claro, cuarto medio fue una etapa, pero nosotros fuimos creciendo igual. O sea, yo creo que como la mayoría de la gente, y este es un podcast que habla un poco de eso. ¿Y quién que hemos es la otra como, parte que no antes crece? De eso, ¿qué cosa? Dijiste, crecemos como la mayoría de la gente. ¿Y quiénes no crecen? Hay gente que no crece. Oye, antes. Hay gente, no, me refiero a crecer no de biológica o físicamente, sino que crecer en responsabilidad. Hay gente que no crece en sus responsabilidades, pues. Hay gente que se estanque igual. Y bacán por ellos, pues, weón. Qué rico que viven una infancia eterna, pues, weón. Oye, antes de eso. ¿No han, se han puesto a pensar de que ya a esta edad le decimos pendejos culiados a los buenos que ven con uniformes aunque sean de cuarto medio? ¿O soy solamente yo? De que veo un buen de cuarto medio y digo, ah, pendejo culiado. ¿Tienes un asqueroso? Ah, ya, ¿no? Caminando por la plaza vieja. Creo que contigo. ¿Tenéis como antes? No, tenía 19. 19. Pero fue violento, fue feo. Íbamos caminando por la plaza vieja y de repente pasan un par de niñas por el frente. Y yo le digo, Christopher, oye, Christopher, mira, la verdad, qué bonita ella, la verdad, es muy bonita. Y pasa, y la weá, y se suena un furgón escolar. Cacho, estábamos sentados, y todo el mundo dijo: mira la mina bonita. Y yo, digo, ¿cuál? Miro y la mina se estaba subiendo un furgón. Oh, pero mirando, weón. Así. Pero es que no cachemos, weón. No, fueron como. Vos estás estudiando teología, weón. Y me dejé engañar por y la yo, apariencia. Y yo me quedé mirando y dije: me estáis weando. Y me dijo: por esa weá, me salí de pedagogía. Teología. ¿Eh? ¿Ah? De teología. Ah, quería hacer chistes de cura, ya seamos como todos los cosas. Ya, puta, ya, pero. No, ya, pero. Pero estábamos haciendo realidad. Su mierda carrera de pedagogía en historia. Es que sí, pues yo estudié. Alguna vez estudié pedagogía en historia porque me gustaba igual el tema. ¿Querías ser profe? Yo quería ser profe. No, yo, imagínatelo como, pero qué asco, güey. No, qué mal, güey. Yo hasta el día de hoy quiero ser profe. Con ese pantalón. Pero el buen llega curado a clase, imagínatelo. Llegando, oh. Como el Luca lo grabar su weá. Sí, pero yo sería profe guión. Cabrón, eso. Café en la mano. No, creo que es un café. Yo creo que es un combinado. Pico, man, un irlandés. Whisky con coca. Whisky con coca en. Búfalo. Alumno, voy al baño 5 segundos. O el alumno ya. Y vuelve así con patas en la bolsa. ¡Se queda! ¡Se queda! Ya, no, listo, no, ah, te hablo como quiero, no más. Puta, no puedo, no puedo. Esta weá. Yo pensé que era la canción, weón. Chucha. Oh, llevamos 20 minutos de grabación, weón. Pero queda muy bien esa canción y yo creo que justamente yeah, con esto, que son en este momento, los fabulosos Cadillacs. Perdón, nada que ver, son los auténticos decadentes. Soy un imbécil. Soy un imbécil. Pero bueno, ya, esta wea se llama loco, tu forma de ser, los auténticos decadentes. Una wea que sea, ya. Nos vamos, pausa comercial. Vaya para la chucha. Chao. Con mi ausencia sin sentir piedad, chocando con la realidad. Cuando me abrazaste, burlaste de todos, te reíste de mí. Y tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco. ¿Conocer a Jesús? No, gracias, yo soy judío. Ah, no soy tímido, hombre. ¡Jesús! Hola. Jesús. Te quería presentar a Javier. Hola, Jesús. ¿Tú eres Jesús? Sí. Así es. Su novio. Ah, ¿ustedes son pareja? Sí. Hace 3 meses, 2 semanas. ¿2 semanas? En la bodega. Sí, el día del inventario, sí. El día del inventario. Bueno, felicitaciones. ¿Por fin te asumiste? ¿Te asumí qué, weón? ¿No querés gay? No. ¿No qué? Que no soy gay, po, weón. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Calma, Yogi. No, es que me saca de quicio, ¿cachai? A ver, yo te explico. Yo soy gay, pero él no. A ver, es que yo creo que no hay nada que explicarse, está clarísimo. Que hay gente cerramente todavía en este país. Es que eso es imposible. O sea, perdona, ¿tú crees que por ser homosexual no puedo estar con un hétero? O sea, para ti, los chinos con chinos. Los negros con negros, los judíos con judíos. Esa es tu postura. Sin mezclarse. Esa es tu postura. Perdona, pero te encuentro un poquitito nazi. ¿Nazi? Sí, soy judío. Claro, un judío nazi. Son los peores. A ver, no malentiendan, ustedes son novios, ¿cierto? Sí. Tienen sexo. O sea, entonces eres gay. ¡Que no, weón! ¡A mí nadie me mete nada, weón! Nada más, yo... Ya, cálmate. Ya, bro. Bueno. ¡Bueno, no se me caro! ¡Mecano 2002! ¡Vía X! Oye, partimos con un viejazo. Pero ¿cómo chucha partimos? Se nos ocurre partir un bloque con Blink, culo. ¿Quién fue tu idea? ¡Vamos, pues! Yo, pues, yo. ¡Qué tonto! Pero también esto viene a retomar un poquito lo que estábamos hablando, pues. ¿De la vejez? La gente crece, pues. De cuarto mayor, ¿eh? No, estaba hablando de cuarto mayor, pero que también que la gente crece. Que... Sí, yo terminé el bloque hablando de vejez. Que claro, pues, de que nosotros nos tenemos que poner a hacer con el tiempo, más trámites, más cositas. Más responsabilidad que a lo mejor en nuestra pubertad de yogurines no lo hicimos. Yogurines, ¿qué término argentino de mierda es ese? ¿No cachas la definición de yogurín? ¡Yogurín! Cito. Persona muy joven, adolescente, iniciada sexualmente por una mujer mayor que él. Ah, yo fui uno de esos. Buena grita. ¡No me vi! No tengo ningún respeto, güey. No tengo ningún respeto por nada. A tu mamá inició el... ¿Cómo fue? Violento, yo fui a buscar a mi amigo para jugar a la pelota y no estaba. Pero estaba la mamá. ¿Y qué jugó con tus pelotas? Sí, más o menos, güey. Oh, los conches su madre. Y después me hizo arroz con pollo. Esa es mía, weón. No, pollo, compartamos. No, no, ¿por qué? Ah, me sacaron de la chela. Tengo la mía acá. Sí, pues. Solamente dijo de puta, estoy haciendo esto. Mira, pero bueno, como estábamos hablando. ¿Por qué moviste tanto la luz? Déjala. Esta canción de carácter yogurín. Responde un poco, no, creo que fue una mala posición de luz. Pésimo. Responde un poco a esto lo que estábamos pensando, es que nosotros tenemos muchas cosas más que hacer, muchas cosas, mucho más trámites que no llevamos a cabo. Y no, porque estaba pensando que ¿cuánto tiempo perdemos en hacer esa mierda? O sea, normalicemos la fila que tenga un orden de prioridades. Que no sea así como que el jugón que llega primero. Porque muchas veces yo voy a comprarme un paté y una Coca-Cola Light y hay una vieja culera que está haciendo el pedido del mes que llegó, weón, no sé si Light, ¿eh? Bueno, culiado. Hagamos risa ya, pues chistes de bombo, fíjate de ahora, pues bueno. ¡Ay, bienvenido, weón culiado! ¡Qué buen sentido! ¡Yo lo puedes! ¡Ay, y claro, cuando te juegas de negro, vos te enojas! ¿No? ¿Cuándo se lo ha desgraciado 5 capítulos ya, weón? Y no te ha dicho nada. Te ataquemos a los tales en este segmento, pues. Ya. Empezamos atacando a los tales. No. No, pero. En todo caso, y cambiando ya la canción, hablando de ataques, o sea, intentos de ataques de mierda, ¿no? Puta la canción. No, pero a lo que iba es que. Ya. Justamente eso, o sea, hagamos que, bueno, si yo voy a comprarme un agua con gas, weón, en el supermercado, y vos, vieja culiada, fuiste a comprarte, weón, 2 carros de mercadería, ¿qué te cuesta dejarme pasar a mí primero, weón? Todo por si me vas a devorar una mierda. Todo por tu experiencia de hoy. Uy, weón, hoy día todo en el banco, yo iba a sacar una cuenta RUT. Había gente que estaba peleando para que no le quitaran una casa delante mío. Obvio que ese weón se va a demorar más, pues weón. Es cosa que yo saque la weá listo y ya, chao. Weón, uno se pitea mínimo. El otro día vi a un estudio de la Universidad de Barcelona. De hecho, creo que tengo el artículo. Un estudio acá. De universidad. Porque si sí, no, porque yo. Sentí que es súper cuático que dice. Ya en la Universidad de Barcelona súper bien, pero en Barcelona, obviamente, pues concha su madre. En España, ¿cachai? Pero un estudio a nivel mundial, pues sopenco culiado. No, la Universidad de Barcelona va a sacarse un estudio a nivel mundial, a weón. No, ¿qué estoy hablando? ¿Por qué no? ¿Por qué no, weón? ¿Qué creéis que la Universidad de la Concagua, esa weá que está ahí en Calanchacao, culiado? ¡Hola, weá penca! Universidad de Barcelona, pues amigos, supone que quieren ser independientes. Y uno aquí, haciendo un póster. Fernando Aconcagua. Hablando de Aconcagua. Otro spoiler. Pero yo quería. No me van a dejar terminar. Pero termina, termina la weá. No, busqué la weá, dila. Sí, buen día. La weá es que la Universidad de Barcelona dijo que uno gastaba 52 horas al año. 52 horas al año en hacer esa mierda. ¿Trámites, culiao? Solo trámites, y ni siquiera sin contar las horas que te tenés que ocupar o los minutos que tenés que ocupar para llegar al lugar. Solamente lo que te demoráis, llegáis al lugar, son mínimo 4 horas mensuales de tu vida, 52 horas al año. ¿Qué pudiste haber pasado con tus seres queridos, pues? No sé. Lo hubieras pasado fumando pito. Y de hecho, la esa... comiendo comida. Comiendo. No, no, no, no, bueno, pito en una fila. Creo que la ansiedad, yo soy una persona ansiosa. No, y sumarle esa weá, conche tu madre. Yo lo paso mal en la fila. Te juro, si hay una fila de más de 4 personas, yo no entro esa weá. Ni cagando. Nada es más valioso, nada es tan valioso como para valer una fila de 4 personas. En el buscando el cajero hoy día, el conche su madre, habían 3 personas en el cajero, estamos bien, si llueve. Si llueve largo. Pero es que no puedo, no habían 3 personas, habían como 5. Yo guay, culiao. Saco números y lo intento, me siento y digo, ya, voy a esperar pasando y digo, ya, vaya. Era esta manera, ¿viste, po? La ansiedad se los come. Ya, y a ti no. A tú eres la persona que no tiene problemas, pues yo sí. La ansiedad, y yo creo que la ansiedad es uno de los rasgos de esta generación en sí. ¿Cuántas personas sufren de ansiedad así que ustedes conozcan? Todos sufrimos. O sea, autodiagnosticado más que nada, pero es que ya, lo que pasa es que yo creo que igual harto en el autodiagnóstico en cuanto a lo que enfermedades básicas psicológicas, así como no sé si básicas, pero por ejemplo la ansiedad, ¿cachai? La weá, yo creo que uno lo puede identificar así como que pues no autodiagnosticado, pero no, weón, sí, hay un contexto denso que era en ese punto. No te voy a pasar mi fuego más de un minuto. ¿De qué porque están riendo, siempre no lo voy? La gente no los ve, pues yo también quiero reírme. Dígalo frente a toda la clase, por noñi. Para que nos riamos todos. Cuente el chiste, guau. Tan chistoso, cuéntelo. Tan chistoso, cuéntelo. ¿Quiere contar chiste? Cuente el chiste. Me sentí mal, weón, yo tiré la talla y esto con lo retaron. ¡Puta la weá! ¡Puta la weá, perdón! Me echaron de la sala por mi culo. Pero la gente se pitearon al compañero y no sabió. No sabió, pero no sabió, no sabió. Pues está ahí tratando de reivindicarte de tu pasado vigilante. Oye, eso es malo, eso es malo, pero sabes. Yo aprendí con eso, no sé si les pasó a ustedes, pero yo en la media aprendí. En la cara. Con mi mamá. Rompamos un esquema, rompamos lo que queremos decir. Tírate esos comentarios más seguidos, a ver si tenéis más likes. Ay, no, pero tenéis más followers. Más followers. Y después te mando, oye, cabrón, no metamos lo de Valpo porque se ve súper feo. Y después, ay, no, si es que yo tengo amigos que se murieron, pero ya no te va, se murieron, ya no están. Ya no te pueden decir pero nada. Bueno, pues, te decimos de eso, ya salieron. Te las patas y era. Nada más. Pero ya salieron de eso, no vuelvan. Es que mira, amigo, que vinieron a pelar. O sea, ya vuelvan, no vuelvan, por favor. Ya hubo cuatro fantasmas en la mesa. No volvamos a jugar. Pero ¿dónde salimos? Por favor. No, soy yo en el segmento actual. Ahora sí. No, sácame esta wea. Qué bueno que más arreglamos que borráramos la wea. Y bueno, ya en el segmento de actualidad vamos a hablar de... Pero tú no sabís de... Ya, no te la chucha entonces, ya, toma. Pásalo de otro micrófono. Ya, habla con loco, ya. Habla con loco. Ya ponle el micrófono en la bolsita. Ahora está, ya. Habla con loco. Oye, que andan chistosos el trío, weón, ¿eh? Andan chistosos el trío, weón. No sé, pero si no estoy tratando de llegar a una estructura, pues. No, es que, weón, yo no quiero hablar de manera lasciva. No como tú. Ay, presenta la huevo. No, yo no quiero entender. Te encontráis mal que la hago yo, preséntala tú, pues. No, yo no quiero entender. No, espérate, no. Otoño, tú te callas. No, tú te callas. No, ¿y por qué me voy a callar? Tú ya eres de mi familia. Tú te callas. Yo soy blanco, tú eres negro. No importa. Sí, hermano. No. Hermano, por favor, no empecemos con talla racista. Me han raciado 5 capítulos, cacho, tu madre. 5 capítulos de raciado. Viste, cuando no está, lo raciado. ¿Cuándo estamos? Ya, que alguien presente la weá, por favor. Oye, los conches, su madre. Y corta esta weá que tampoco quiero que salga. No, esta weá va. No, güey. La chucha. Haz el weá que quieres. Carita feliz al revés. No, querido, pero era al revés. Ya, pues presenta la hueá ahora. No, yo no presentaré ni una hueá. Preséntala, di hoy el segmento actualidad, vale. No. Dilo, dilo. No, dilo tú. Dilo, no. Mierda. A ver, Otoño, Julio. Dilo, ya, vos, dilo. No, no, no, ¿cuál es? Este segmento actualidad. Pero, ¿cuál es? Hoy es el segmento. No. Bienvenido a segmento actualidad. ¿Pero cuál es el segmento? ¿Dónde acabo de hablar? Los tiroteos, pues, wea. No, pues solamente tenéis que decir por la chucha. Pero... Ya. Bienvenidos al segmento actualidad. No, pero, no, no, como zapata. No, no lo voy a hacer como zapata. Bienvenidos al segmento actualidad. Hoy repasaremos los temas que más denúan a Chile. Hablaremos las cosas que nadie quiere que hablen. Esto es el segmento actualidad. Gracias. Y como estaba su pedido. Bebida con papas. Agrándemelo por 300. Hoy en segmento actualidad hablaremos de la grave crisis en la salud mental de la quinta región. Debido a... Christopher, ¿nos puede decir a qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los tiroteos, o sea, la amenaza de tiroteo que hubieron estas últimas dos semanas, que ya fue, han visto tres. Dos de colegios en media y una en la universidad. ¿Quién fue tan modo colador? Más encima de la universidad Andrés Bello, universidad privada, universidad de... Obvio, gente. Pues si la única gente que tiene plata para comprar pistolas, weón, estudia en la universidad privada, pues weón. Dos. La pobre gente como uno se tiene que matar, weón, en... Con hechizas, concha. ¿Sí? A puntazo. A puntazo. Me tengo que matar a puntazo, pues weón, ¿sabéis lo que duele esa weón? Hacia mesa en mi liceo. Oye, cabrón, le voy a poner puntazo a todos los giles culiados, no vengan mañana. Ya ven, pues weón, sí. Estamos con puntazo yo. Abrir una cortina de baño. Ya, puedo presentar la agua ahí. Dilo, sigue con la wea. Se registraron en la última semana tres tiroteos en la ciudad de Pueblo de Viña del Mar. Amenaza de tiroteo. Bueno, amenaza, bueno, no dispararon a nadie. Ojalá hubieran sido tiroteos, sería más interesante. Si lo ridículo, el culo era malo. No, pero es que hubiera sido más noticioso porque lo digo los que no se hicieron. O sea, ya, nadie quiere que se hagan. Ya. Nadie quiere que se hagan. Nadie quiere que sea. No, no, no. Pero hubiera sido mucho más interesante si hubiera pasado. Porque ahora estamos contando de que es como el casi golpe, weón. Sí, casi le ganó Chile a Argentina. Pero tú cachés que en, fuera, weón, dos semanas, tres personas querían. Yo creo que está de moda. Yo no sé, mira. Oye, yo creo, oye, que está proporcionalmente, oye, relacionado con que lo de ser el tercero. Maestro Octavio, fui al baño. Pero cómo me pedí ir al baño ahora. Es que yo no era al baño, weón. Ya, vamos y vamos a hacer el programa sin ti, güey. Sí, ya, chao, gracias. Cano, tenía un micrófono para ti solo. Yo creo que este fenómeno está directamente relacionado con el fenómeno de Certain Reasons Why. De que, con huevona. No, te lo digo de verdad, güey, te lo digo en serio. Sí, te lo digo en serio. Cuando salió la primera temporada, pero de gente andaba con el show de... Ah, sí, de verdad, güey. Claro. Sí. ¿Viste cómo la gente...? No, mira, no hay que darle igual la gravedad, o sea... Penca que a nivel que en términos de salud mental estamos tan mal que hay gente que está amenazando con que hubiera sido un tiroteo. Pero, no sé, siento que es muy yankee. Es una forma muy yankee está de... Está en Estados Unidos, eso bueno va a ser un tiroteo y tienen dos balas. Tienen la pistola sin balas, güey. Fuera, güey, hermano, es muy complicado conseguir todo el tema de la munición. Claro, está bueno en Estados Unidos, no es como ir a la tienda de la esquina a comprar balas. Pero bueno, para donde chino, volviste. Hola, güey, he vuelto. Irresponsable. Tenía que ir al baño, su vecina de básica. Tienen su chino, pero de pura pistola y balas. Yo creo, pero acá no, ¿en dónde chucha? No, ¿dónde compran? ¿Dónde se compran municiones, weón? ¿Comprar los chiles? ¿Qué se compra? Pero ese guardia duro de municiones. Cabros, ¿dónde creen ustedes que se compran municiones? Un tema que me tiene chato la vuelta. Quiero que... ¿Pero por qué me lo tenés que decir así? Ay, Ana Sensible, se ha puteado a todos los compañeros de Ana Sensible. Pero de manera... Y ahora este mismo volumen suena. Entonces queremos hacer algo. Esto es Last Night. The Strokes. Esto es The Strokes. Esto es The Strokes. ¿Dónde? ¿Cómo chucha? A ver, planteamos la hipótesis. Ya, tú vas, estás muy enojado con el mundo, con tus compañeros, con tu familia, con la hueá que sea. ¿Ya? De tu papá de casualidad tiene una pistola en la casa. Hostia, no vamos a quedarnos con una pistola porque ahí está hasta el pico, tiene 16 años. No, pero en el mercado negro igual. Claro, pues es un juego muy de plano. No, che, no. Me ha complicado un plato, o sea, la voy a conseguir más rápido, pero. Ya, pero parece que tú. Decir esta, bueno, es por imaginar un poco, pero me acuerdo que una vez me hicieron. Está el mercado negro, o sea. Hoy una vez me acuerdo que fui a comprar. Ya, pero amigo, es que el tema es que, tomamos contexto, estamos hablando de gente que va. No, quiero ser segregado ni clasista ni firma. No, pero es que... de la Concagua y de la Andrés Bello. No estamos en presencia de gente que por el trato social se maneje tanto con el mercado. Puede ser un prejuicio. Pero hermano, ¿sabes qué? Que tampoco son tan caras. Es decir, no es por imaginarme, pero me acuerdo que en mis tiempos, cuando era más o menos fletecito, sí me ofrecieron. Sí fui fletecito, pero cuando vendía, no, pues claro, esos fletes que no valían. Pero es que no. Entonces a mí sí me ofrecieron así como una vez milímetro, como en 60 lucas. Hermano, ¿eso te la venden? Más o menos. ¿La venden hasta por eBay? Sí, hermano, de hecho yo la vi una en Amazon. Cuando vivía en el Olivar. No, ya, ya, pero espérate, tenía una pistola. ¿Ah? Tenía una pistola, las municiones, ¿dónde estás? Del mismo huevón, el mismo huevón, pues te vende. No, decir por último. No, pues el huevón te vende más, pues. Pero vende más caro. Si uno se pone a pensar en un tiroteo y nos poníamos, por ejemplo, el único lugar del mundo donde. Me dieron que para hacer un tiroteo tienes que tener 100 lucas. Sí, no, más. Más, más. No, es un tiroteo decente, sí, porque ya. Para tu curso, pues. Para tu curso, pues. Ya, igual tenía un curso de 12 huevones. No, no te pitea todo tu curso, no te caen todos mal, pues. Ya, igual para el cuerpo, pues. Hago las huevas bien. ¿Qué pasa con piteo yo? No, y al final. Ya, salón, porque no es para mí. Bueno, entonces. Ya. A eso digo. Aportillarlo, güey. Tratando de tener. Claro, aportillando el momento. Espartan. Uy, miren, llegó un perrito aquí. No le hagan cariño porque somos muertos. No, déjenme. Hijo la perra. No, pero yo encuentro que. No, no, muerde, muerde. Muerde, ¿verdad? Muerde. Sigo muerde. No le hagan cariño, güey, porque de verdad te muerde. ¿A no que muerde la gente? No, o sea, no me va a morder. Porque sí, nunca había hecho cariño. Sí, la entiendo. Hazle cariño. Y hermano, igual después. Que vos, güey. Hazle cariño. Ahí está, po. Conocimos los colmillos. En los cumpleaños de los demás. ¡Oh! ¡Oh, la mea pila! Me tiró la mea pila y sin anestesia. Me tiró la mea pila. Vengo a la que me humillo. Y se pone el gorro así, güey. Me tiró la mea pila. Pero bueno, como íbamos diciendo, yo creo que. Bastante grave, el tema de... El tema que aborda. Lo entendí, pero... Yo aquí no tengo que aborda con cosas de frijol, con los kits. Pero, sí, pues es complicado que hayan esta amenaza de tiroteo en Chile, pero porque, aparte, no, nunca sí se habían sido tan conocidos. Pero una pregunta, mirad. Eso, hace la forma. Hace la forma. La hueá de Estados Unidos es muy común porque allá tienen el medio como va a ser. Sí, yo creo que todo porque, porque acá no se ve tanto. Pero ya se ve demasiado. O sea, yo creo que todo en Estados Unidos en su medida, ¿cachai? Es como. O sea, es más exagerado porque son más personas. Claro, podríamos decir que entonces, como que mucha gente ahora, aquí, tiene el pensamiento de hacerlo, pero no tiene el medio. Exacto. Bien que Chile se legalice la armas, ¿cachai? La tenencia de armas y comprar balas y comprar armas. Pero si es legal, pues a cierta persona tienes que tener así como ciertos requisitos para poder hacerlo. En Estados Unidos tenés que tener como 15 años. No, una wea así. 15 años y cuarto medio. No, como en la ley. No, así tenés que tener cuarto medio para la wea. Pues el cuarto medio te pasa en una. A ver, en Estados Unidos estás haciendo una. A ver, un teoría cantadito. Teoría cantadito, no, pero los exámenes de Estados Unidos son. Acá en Chile puedes portar armas si haces el examen, hay un examen de caza y pesca y te dejan portar armas así. Obviamente la autoridad es. En Estados Unidos se hace un examen psicológico también. No sé si necesitas la autorización de caza y pesca, pero si se hace un examen psicológico, es como la corneta, así como que. Es como los Simpsons. Así como un poco de información de un ICRU y te lo agradezco. Ni siquiera te segregáis. No, pero no. El 60% de las personas de Estados Unidos pueden sacar. Entendí la referencia. Es como, tenés una. Tenía una cagada. Pero déjalo hablar. Perdón. Tenía una cagada así como de requisito. Bueno, claro, porque los medios son mucho más fáciles, ¿cachai? Y acá en Chile igual es irreal pensar en que vaya a pasar una wea así. O sea, no quiero quitarle tampoco la alerta, pues bueno, o sea, igual sentámonos un poquito. Un poquito temeroso de que algún día vaya a pasar esta wea. O sea, imagínate un día que vaya a la universidad, weón, y un weón no avisa. Penca, porque es que hay que avisar. Exactamente, los buenos que lo hacen, pasa lo mismo que con el suicidio. Los buenos que lo hacen son los que no avisan. No, pero yo creo que le avisan a los que le importan. A los precisos. Sí, yo la avisan. Y entonces, si le avisan a los que le importan, a ti no te avisarían. Corta, ponme. Yo sí te avisaría. El único que se. Yo nomás te avisaría a ti. Quería exponer mis problemas de socialización frente a todo el mundo. Bueno, yo en la U no me avisaría a nadie. No, mira, lo que pasa es que este weón le gusta demasiado llamar la atención cuando estamos clases. Tenemos un ramo que te dice. No, se lo voy a hacer, po. Dale y te quedas callado. Y te la comís, culiado. Un ramo que es de Excel y vos se sienta atrás, po. No, pero eso a mí me gusta, a mí me gusta. Y el weón, la profe empieza a tirar el como el desarrollo del ejercicio, lo está preguntando y vos ya tiene la respuesta. O sea, la profe lo está leyendo recién y vos empieza al toque, no sé, con la web 21 y dice 21. 21 profesores, se pone así, 21 profesoras, profesores, 21 profesoras. ¡Oh, weón! Empezaba a bailar de la weón. Y me decía que la profe, cuando partió, hace como una ventanita donde hay que registrarse y le manda la guía. Y este weón no le salía, pues. Y la profe hablaba, hablaba, y este weón decía, profesora, mi ventana no me sale. Y la profesora, y se pone como que le levanta las manos y se empieza a mover la patola y decía, profesora, help me. Y yo vi, lo juro que yo miré las cuatro filas adelante y por lo menos sus tres personas por cada fila se dieron vuelta y miraron así. Yo como que lo miré, me escondí y dije, no, yo no soy. Yo soy un tesoro. Solo bestia. Yo tengo esas, bueno, tengo esas cosas, esos recursos. Uno no, yo en Excel me aburro tanto que tengo que... Es que Excel es un rabo mierda. Me acabo. Y eso que es de cuarto. Oh, te voy a ir. Ahora lo dices rama mierda, pero tuviste con. Te vi sumando con abaco, Julio. Todo derrotado en la wea. Primera clase, este weón se sentó como a tres filas mías, me mira para atrás. Ayúdame. Bien, mi nuevo. Ahora lo siento tomando de la mano. Yo la clase pasada no puedo hacer nada. No, porque estáis curado. Ya. Más encima. Oye, retomando el tema de avance. Gracias. Por ejemplo, si la universidad, como qué control podréis tener para saber que un alumno, no mía, o sea, no llegando al extremo de que tiene un arma de fuego, pero de que tiene, no sé, pues weón, una cuchilla. Porque no revisan, pues. Igual estaría mal revisar. Oye, los dos extremos son malos. Pero, o sea, ¿cómo sabéis? Porque mira, por un lado, en el dúo culiado, la única weón que tiene es la credencial. O para acreditar que el vacío legal ahí es el detector de metales. O sea, tú después un detector de metales. Yo pensé, ¿en qué hay un detector de metales? Pero no, o sea, no un detector de metales, pero esta guas que te ponen en el aeropuerto. Un detector de metales. No sé si lo pondría, perdón. No sé si lo pondría en todos los colegios, voy, me agarró. No, pero bueno, que... Ah, no, es que no, pero que sería una esfuerzo. Bueno, tiene que sacarte todos los días en la mañana entrando al colegio, el cinturón, los relojes, toda sí, la guas de metal que lleva en la mochila. Los cuadernos. Claro, entonces igual pues la cosa si no se puede fiscalizar, ¿cachai? Sí, pues. Ayer a mi vida se le perdió el celu. Se lo robaron y dijo puta la hacía al guardia y dije que hacer el guardia si son 200 personas adentro, no, es imposible que te revisen todos los culiados. No, está loco. No, si no puede, oh. Pero igual eso es como un cierto aliciente, o sea, ya no. En Chile no tenéis cómo evitarlo, ¿cachai? Pero yo creo que sí, a lo mejor en, por ejemplo, imaginemos que un día este fenómeno va a ser como más usual, o que va a pasar más, ¿cachai? ¿Ya? Van a haber ciertos lugares donde se van a repetir esto. Y en aquellos lugares en donde haya como una tendencia de que estas cosas pasan, pongamos cierto más control, porque si en Estados Unidos así se hace, ¿cachai? No es todas las escuelas tienen estos detectores, o todas las escuelas tienen esta fecha. Igual son súper, estos guardias no les importa un pico segregar. Da lo mismo, vos hiciste una guardia, listo, cagaste, chao. Y va a ir con detención policial a todos los culos. Son así, po. No sé si esto ya es que es un poquito drástico y jugáis en contra de todos los derechos de una persona, su libertad. Entonces, ¿cómo lo miramos? No hay que hacer forma, bueno, es que no, no, pues más encima en el caso de la salud mental, porque no es opción, pues. Es que yo creo que, claro, pues la real y el todavía tenemos de algo de vida, porque me acuerdo que tú en algún momento dijo que este programa se llamaba todavía tenemos de algo y tenía que ser por algo. Sí, creo que lo que creemos es que. Y con este segmento de actualidad, mira que ha sido, entre todos nos burlábamos un poquito, pero ha sido de los más serios. Sí, una vez que hemos hablado. Pero. Y con este tema, muy buen tema de tener. Yo creo que la reflexión es justamente eso. La salud mental tiene que ser lo primero, no hacer que la gente ande revisándola o pedir que le muestren sus cuidados o lo que sea. Sino que preocupémonos mejor de mejorar la salud mental para que no pasen ese tipo de casos. No nos predispongamos a que la gente. Ah, no, que la gente es loca, no. Más allá de la salud mental, diría, es como ver las señales, o sea, ver que tu hijo porta ciertas señales de la psicopática. Me va a hacer cualquier plata, chico. Me va a hacer cualquier plata, si esto va a ser difícil. Pero ¿por qué viendo los lados utilitarios, nosotros tratando de dar un buen mensaje, weón? Y tú al tiro, no, me va a dar cualquier plata. Estoy bollando. Tu ambición, amigo, de psicólogo, estoy siempre, bollando, al aire. Yo me metí a estudiar y la primera vez dije, hacer me va a cagar de hambre, pero puta que estar feliz. Yo sé, me va a cagar de hambre. Yo creo que tú también concuerdas conmigo y con todo en eso, ¿cachai? De que sí, bueno. No nos preocupemos tanto de que no lo vayan a hacer. O sea, de cómo prevenir que lo hagan, sino que no lo hagan. Que no lo piensen. Preocupémonos de la salud mental, preocupémonos de eso y hacer un chile mejor. Un chile mejor. ¡Sashi! ¡Sí! ¡Ele! ¡Le! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Y tiro la cara! ¿Qué fue? Y con esta afirmación tan fea cerramos este quinto capítulo de Todavía Queremos en Algo. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!